Lamentablemente no son los únicos aumentos que nos pide el intendente que tratemos, porque ayer tuvimos reunión de la Comisión de Desarrollo Económico en donde invitamos a participar al secretario de Hacienda, a Hernán Perafán, para que nos explicara el presupuesto. Digamos, era una reunión ampliada donde ya estábamos los concejales de esta nueva gestión. Y además del presupuesto, él envía un paquete fiscal con incrementos en las tasas que cobra la Municipalidad de Viedma, que rondan el 40% de incremento entre la parte fija y la parte variable. Ajá. Así que las tasas también 40% promedio, ¿no? Sí, y las tasas ya tenemos una definición del bloque del Frente Progresista que acompaña al bloque oficialista del radicalismo, así que estarían los votos para que en la próxima sesión se apruebe este incremento de las tasas. Por supuesto, el Frente para la Victoria, desde hace mucho tiempo ya venimos reclamándole al intendente que esta circunstancia de que todos los años haya modificación en las tasas, incrementos, ahora no solamente se incrementa la parte variable, sino que también se tocan las alícuotas. ¿Esto qué hace? Que si hay un revalúo de la casa, el aumento se siente más, porque no solamente se modifica y se aumenta la base de cálculo y el valor de la vivienda, sino que además la alícuota que te aplican sobre ese nuevo valor es mayor que la anterior, entonces el aumento no puede ni siquiera llegar a definirse de cuánto podría ser. Uh-huh. Y además se aumenta en algunos casos hasta el 100%, la parte fija de esa tasa de limpieza del área pública. O sea que estamos en presencia de un tarifazo, como se dice, ¿no? Y sí, pero bueno, a veces, en algunas oportunidades son tarifazos, en otras oportunidades son sinceramientos, y en otras oportunidades, bueno, depende cómo venga la mano, parece ser que las palabras son diferentes y, uh-huh, y empiezan a proliferar los sinónimos, pero bueno, es un tarifazo. Porque, por ejemplo, yo recuerdo, porque voy a pagar todos los años, ¿no?, la tarifa del cementerio, hace uno o dos años aumentó más de un 700%, no fue un 100, fue un 700%. Así que bueno, y seguramente ahora incrementará de nuevo, ¿no? Debe estar incluida en las tarifas, sí, ¿no? Sí, está incluida, y lo que nosotros le reclamamos permanentemente al intendente es buscar nuevas formas de generación de ingresos genuinos para el municipio, cosa que nos está haciendo. Los cánones que se cobran realmente son irrisorios a la explotación de bienes del dominio privado de todos nosotros, porque son bienes del dominio privado del Estado, que son explotados por empresarios gastronómicos, que está muy bien que así sea, porque nosotros, si queremos pasar a ser una ciudad turística en serio, tenemos que brindarle servicios al turista, pero también es verdad que tampoco el Estado municipal puede sostener el alquiler y el mantenimiento de lugares que son rentables para alguna persona que quiere explotarlos, y que no vemos ningún tipo de contraprestación en la municipalidad. Hay servicios que están tercerizados y que creo yo que bien podría manejarlo el Estado municipal para de esa manera generar otra fuente de financiamiento genuino, como por ejemplo todo lo que es publicidad en la vía pública. Bueno, eso es lo que nosotros le reclamamos permanentemente al intendente. Un poco más de gracia a la hora de tomar decisiones, y que no solamente el tema de ver incrementados los ingresos sea por el lado de tener que modificar las tasas. A ver si entiendo lo que vos me estás contando. A ver, el municipio te cobra caro lo que son servicios que se brindan a los vecinos, y cobra barato los cánones de las propiedades del municipio que son alquiladas por terceros. Es así, esta es la cosa, sí, ¿no? Sí, es así, tal cual. Bueno, si querés vamos lo estamos viendo permanentemente. Ajá. ¿Qué sabés del aumento de colectivo? ¿Se viene o no se viene al final? Mira, nosotros hoy tenemos que tratar, primero a las 9 de la mañana tenemos convocada la comisión de concesión, en donde se va a tratar un pedido de la Mutual Vivir para el incremento del estacionamiento medio y pago. Luego de diversos incumplimientos formales por parte de la Mutual, entrega los últimos balances, creo que se ha pedido un informe al gremio UTEDIC, que es el que nuclea a los trabajadores de esa Mutual, porque bueno, ya hemos tenido malas experiencias en el pasado, y bueno, y hay que hacer un control y un seguimiento, me parece un poco más profundo. Y a las 10 de la mañana se convocó a gobierno para el tratamiento del incremento del boleto colectivo. Aún no hay dictamen de ninguna de las dos. Ya te digo, ayer el dictamen mayoritario fue por la aprobación del incremento de las tasas. Yo he charlado con la gente del Frente Progresista y me dijeron que lo estaban analizando, que sería la única posibilidad de que estos dos nuevos aumentos no salgan ahora antes de la fiesta, ¿no? Ahora, Evelyn, a ver, el cálculo que van a hacer para el aumento, ¿sigue incluyendo el beneficio de los subsidios que reciben los empresarios por los boletos que utilizan los usuarios aquí en Viedma? Y que sabemos que son millonarios, los hemos revisado y reciben mucha plata, muchos millones de pesos, las dos empresas del empresario, tanto la Comarca como Ceferino. La pregunta es, para el cálculo de esta tarifa, ¿se sigue teniendo en cuenta de que sigue recibiendo mucha plata del Estado, Való, o no? Sí, en realidad la plata del Estado la reciben los usuarios, o debería ser así está armado el sistema. Claro, lo que pasa es que como no le pueden dar a cada usuario la plata para que pague el colectivo, entonces se lo dan al empresario. Sí, en realidad el subsidio, y si tuviéramos puesto en marcha el sistema SUBE, lo recibiría cada una de las personas que se inscriban. Claro, pero el SUBE, ¿cuándo se va a implementar? Porque se había hablado de que se iba a implementar y todavía no comienza en la ciudad, ¿no? Y ahora con esto del cambio de gobierno, la verdad que yo no te lo podría decir, se está trabajando fuertemente, inclusive para la línea Viedma-Patagones, que es interjurisdiccional, ya se había implementado, se estaban vendiendo las tarjetas en distintos puntos de venta y cargando las tarjetas en distintos puntos. Pero la generalización a todas las líneas todavía no se ha dado. Ese es para el Interciudades, Viedma Patagones. Claro. De todas maneras, Pato y Flor, nosotros desde Frente para la Victoria siempre hacemos un análisis que va más allá de lo empresarial. Si yo, como concejal de la ciudad, tengo que permitir que venga un empresario cualquiera y que tiene todo el derecho de que ese servicio que presta sea sustentable económicamente, porque además representa fuentes de trabajo para muchos viedmenses, pero si yo voy a permitir que con un estudio de costos, un análisis de costos, tengo necesariamente que votar un incremento en la tarifa, la verdad que estoy cumpliendo la mitad de mi tarea, porque yo tengo que sostener económicamente o que esto sea rentable para que se sostenga en el tiempo, pero además hay que velar por el buen cumplimiento y la buena prestación de esos servicios, cosa que no se está dando, que no se viene dando, que el empresario está incumpliendo el pliego del contrato de concesión que se le otorgó al momento en el cual él gana la concesión para el servicio de transporte público, que trabaja con decisiones unilaterales, como por ejemplo en los casos de los recesos de invierno, y ahora que se viene el receso de verano, modifica por sí mismo las frecuencias, porque considera que sin haber chicos en la escuela hay menos afluencia del colectivo, entonces espacía la... Maneja el servicio a su gusto y piacere. Sí. Evelyn, se está hablando mucho de esto del sinceramiento, ¿viste? El dólar lo sinceraron. Claro, sí. Los precios se van a sincerar. A veces vas al supermercado y te dan ganas de decir mentime, bueno, que me gusta, sí, porque con esto del sinceramiento... Bueno, la pregunta es, si sinceramos la tarifa que se paga por el boleto urbano en Viedma, ¿a cuánto se va? Porque, a ver, 60 centavos paga el usuario, paga un vecino. ¿Cuánto más pone el Estado? ¿Lo sabés vos? ¿Cuánto más pone el Estado para saber cuánto es al final? Porque tengo entendido que está por sobre 10 pesos, entonces. Porque yo no me animaría a decirte, pues está por sobre 10 pesos, pero los análisis que nosotros tenemos son todos a través de datos aportados por el propio empresario. ¿Qué dice el empresario? ¿Cuánto es al final la tarifa? y en ese caso él manifiesta que una tarifa sin con subsidio debería estar en el orden de los 8 pesos, por encima de los 8 pesos. ¿Sin subsidio? No, con subsidio. Con subsidio. ¿Y ha dicho cuánto? En función de los análisis y estudios de costos que él ha hecho, en el cual tampoco estaba incorporado este nuevo beneficio que estamos del que estamos gozando ahora los ciudadanos de la Patagonia Norte, que es la disminución en el precio. Está bien, porque no es difícil sacar el valor real y sincerar el boleto en Viedma para saber cuánto está cobrando realmente valor, porque es sencillo. Una parte es el valor que paga el vecino, 66 pesos. El otro, ¿sabes cómo se saca? En función de la cantidad de usuarios que tiene cada una de las empresas, y se divide por el monto que recibe, que aparece en internet, en las páginas de internet de la Dirección Nacional de Tránsito, así que de transporte. Y en realidad el cálculo es al revés. ¿Cuánto debería costar, en función de un análisis de costos, el boleto? Y después a ese boleto se le resta lo que es la parte del subsidio nacional. Bueno, y ahí es donde queda como fuere, pero se puede sacar eso, te digo. O sea, no es una cosa difícil ni es un problema de contadores, es una cuestión de ocuparse un ratito. Es una cosa sencilla, porque para conocer el valor del boleto vos tenés que conocer la incidencia del valor de las gomas, por ejemplo, en cada una de las personas que sube, la incidencia del valor del combustible, de los sueldos de los empleados, que es el que mayor incidencia tiene. Pero ya te digo, estamos hablando como dos empresarios pensando a ver cuánto. No, yo no pienso pensar en la forma en la cual tengo que prestar el servicio. Está bien, yo lo estoy pensando desde el usuario, o sea, desde el vecino de Viedma. Porque no debe ser tan complicado. Yo lo voy a hacer, te prometo voy a hacer. Lo voy a hacer, porque es muy sencillo. Yo quiero saber cuánto paga el vecino. 66 pesos, perfecto. Voy a averiguar cuánto en el año... El vecino paga 6 pesos. Sí. El empresario recibe más de 6 pesos por cada boleto. Recibe 6 pesos más el subsidio. Por eso, no debe ser fácil saber y sincerar finalmente cuánto es lo que está cobrando el empresario, porque el empresario a su vez informa que ese dato está... ¿Cuántos son los pasajeros, por ejemplo, que transportan? ¿Vos querés saber cuánto cobra el empresario hoy por cada boleto? Exactamente, eso es sincerar el precio. Sí. ¿Se entiende? El empresario por cada boleto cobra más de 8 pesos. Bueno, es bueno que lo sepamos, ¿viste? Me casi parece 9 bueno. pesos. Bueno, Evelyn, vamos a estar atentos a lo que pasa entonces, en la hora de hoy. 10 de la mañana son las convocatorias, ahí ya vamos a tener un panorama un poco más claro, porque hoy tienen que ser estas dos comisiones los dictámenes. Esperamos que, en función del trabajo previo y de la presentación de la propuesta al momento de ir a las elecciones, el Frente Progresista ha trabajado, e inclusive sus concejales en el momento de la jura han jurado por los trabajadores de Viedma. Esperamos que voten en concordancia y, por supuesto, aprueben un aumento de boleto en una fecha como las fiestas, que va a incidir absolutamente en la vida de cada uno. Por lo que vos decís, por el comportamiento que va a tener Frente para la Victoria, que dice que se opone, y del radicalismo que dice que va a estar a favor, la suerte del boleto de colectivo va a depender de los progresistas, si los progresistas están o no de acuerdo con aumentar la tarifa a los vecinos de Viedma. Evelyn, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable. Hasta luego.